Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto estar abriendo en este momento un capítulo más de Esta Noche. Directamente desde los estudios México del Camino FM. La verdad, nos complace muchísimo estar abriendo este nuevo capítulo donde la palabra, en todas sus presentaciones, en todos los formatos, se ubica en el centro del interés de todos y de todas aquellos que en este momento nos reunimos en torno a ella. Esta noche. Esta noche. A lo largo del programa, poesías, cuentos, relatos, historias, orígenes de canciones, los porqué de las canciones, lo simbólico de las canciones que nos representan, van a estar girando en este espacio que juntos, ¿verdad? Juntos, ustedes y nosotros armamos cada miércoles a las 21 horas. A mí no me quiere, a vos no te quiere, no te quiere. Recordarles también que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales con su suplemento Ecos Literarios, Audeflo, la Asociación de Artistas Unidos de Flores y también por el Camino FM, por supuesto. Nuestra línea de comunicación es el 099-644-233. Y al igual que pasó para este miércoles, ojalá que pase para el siguiente y para todos aquellos miércoles por venir, usamos esa vía de comunicación para justamente compartir los contenidos que queremos difundir, compartir textos propios, compartir textos que me gustan, que me representan, que en un momento de mi vida fueron muy significativos para mí y que hoy, quizás a modo de homenaje, los queremos poner arriba de la mesa para que todos y todas podamos tener acceso a ellos. Bien, ya estamos presentados, es momento de echar a rodar el programa y quien abre el fuego en esta oportunidad es Diego Bonjour. Así que Diego, adelante. Anímate. A quebrar esa carcasa de clásico andar esférico, de soliloquio quimérico que vives tejiendo en casa. Anímate, pues se pasa la vida cual tren fugaz. Muchacha, suéltate y haz un abanico cromático que rompa con lo mecánico y deje grises atrás. Yo tengo acá varias cosas de distinto orden, porque a veces uno se queda un poco rezagado a través de ecos literarios, que es el elemento que yo manejo más habitualmente, y se me quedan para atrás algunas contribuciones muy valiosas, muy dignas de ser presentadas y publicadas, y que a veces por distintos motivos, sobre todo porque abunda felizmente, en la cantidad de trabajos que nos acercan, que se va postergando en el tiempo el cumplimiento de ciertos compromisos. Por eso tengo del señor Diego Bonjour un poema que realmente me sorprendió gratamente, ¿no? Yo no soy crítico de nada, pero más o menos sé y conozco cuando una cosa es buena y cuando no lo es tanto. Entonces la voy a leer de un borrador que me hice. Me van a perdonar si tropiezo un poco porque no entiendo mucho la letra, pero es el problema Esperándote, de Diego Bonjour. Sentado frente a tu cuna en vela bajo la luna, de querer calmar las ansias, escribo mientras te pienso y sueño tu nacimiento, primer cristal de tu infancia. El alma del almanaque me vuelve a dejar en jaque siempre que me pregunto cuándo, por cada vez que hay marea, tú o las olas me dan la idea de que estás aproximando. A veces juego en secreto a imaginar el libreto de los futuros momentos, pero sé que no hay receta y lo que papá boceta cambiará como los vientos. Conozco tu nombre y sexo, lo demás está conexo a este pasajero enigma. Cuánto mides, cuánto pesas, tus ojos y todas esas aristas del mismo prisma. Las preguntas serán trizas, cambiadas ya por sonrisas, cada instante en que recuerde la fecha, la hora y el parto, porque habrá desde tu cuarto encendida la luz verde. Soy Lucía y les voy a leer mi poesía ayer, hoy y mañana. Apuro el reloj y me quedo sin más tiempo. Me quedo con excusas porque no pude hacer aquello. Por más que quiero, me frustra que pase el tiempo. Y a veces, sin hacer nada, lo pierdo. Me gustaría que el día durara más horas y se amolden a mi ritmo. Cuando estamos en situaciones que no queremos, el tiempo pasa lento. En cambio, cuando lo disfrutamos, vuela como el viento. ¿Por qué será cuando hay dolor, el tiempo se detiene? y cuando amamos con intensidad parece que nunca nos alcanzará. Hay que aprender a vivir en el tiempo desaforado, deprisa o en su implacable lentitud. Y cuando nos llegue una brisa, disfrutar sin horas que contar. Ahora bien, ¿quién dejará de hundir su mano en busca del tributo para que la pequeña olvidada? El frío pagará, pagará el viento, la lluvia pagará, pagará el trueno. 5. Por un minuto de vida breve, única de ojos abiertos, por un minuto de ver en el cerebro flores pequeñas danzando como palabras en la boca de un mundo. 6. Ellas se desnudan al paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Excelente, muchas gracias, buenísimo, muy bien, Diego Bonjour, abriendo el programa del día de hoy con Anímate. Luego José Ramón Mediza nos leía una poesía de el propio Diego Bonjour, una poesía que fue ganadora de una mención en el concurso de poesía Mario Alcides López Bentancur del año pasado. Y luego vino Lucía con Ayer, Hoy y Mañana y cerró el capítulo este de Hermosas Poesías Alejandra Pizarnik del libro El Árbol de Diana, la obra 4, 5 y 6. Bueno, en el mismo código de la distribución por géneros, ahora vamos a ir a la zona de cuentos y para eso vamos a recurrir a aquella hermosa edición de Casa Radio con Andy Kuznetsov y con Hernán Cassiari, que bueno, que nos traen un cuento, La Amenaza, de Osvaldo Santoro, en la voz de Juan Minujín. Este cuento nos lo alcanza Cecilia, y bueno, le agradecemos mucho por compartir con nosotros también este cuento, La Amenaza. Nos lleva un poco a estos años de pandemia, donde realmente la vida, la percepción de la realidad fue absolutamente trastocada y sobre la cual, por supuesto, que no hemos reflexionado lo suficiente como comunidad. Por eso el abordaje viene ahora desde el cuento. Y luego vamos a leer, vamos a escuchar un cuento de José María Arguedas, El sueño del pongo. Este cuento nos lo alcanza Héctor, y lo cual le agradecemos mucho porque de Arguedas habíamos escuchado un cuento el año pasado, ¿verdad? En la primera edición de esta noche. Bueno, basta de palabras mías, que sean palabras de otros. Adelante, Casa Radio. Esta es tu radio. Otras historias vas a escuchar en el aire de Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando Esteban apoyó la mano en la manija del auto para abrir la puerta, vio sobre el techo una bala y al lado una leyenda escrita sobre la mugre. Cuídate, Gil, aparecía con letra desfigurada. Miró a su alrededor. Se quedó con las rodillas temblando, con la boca seca y el corazón latiéndole fuertemente. No sabía qué hacer. Finalmente agarró el proyectil, pero decidió, como prueba de lo ocurrido, no limpiar la inscripción del techo y subió a su auto viejo. Guardó la bala en la guantera, encendió las luces porque era de noche y subió la rampa en caracol del estacionamiento que lo llevaría a la calle. Afuera llovía torrencialmente. Cuando emprendió el camino al barrio, pensó si en el asiento de atrás no habría alguien escondido. Rápidamente dirigió su mirada al espejo retrovisor y todavía giró su cabeza para comprobar que iba solo. Aliviado, un agradecimiento amargo escapó de su boca. La palabra cuidarse era común en medio de una pandemia imprevisible y dramática. Sin embargo, la leyenda en el auto se sumaba a otras tantas amenazas que ya había recibido. A las pocas cuadras, vio las luces azules de un patrullero que desde lejos lo obligaba a parar. Era necesario exhibir la autorización para transitar. ¿Me podría entregar el permiso? El agente le exigió el permiso. Y Esteban solo tuvo que acercar el documento y su reciente credencial de médico. En ese momento, estuvo a punto de contarle al policía lo sucedido hace unos minutos. Sin embargo, pensó que la lluvia podría haber borrado la inscripción del techo y si le mostraba la bala que tenía en la guantera, solo iba a servir para confusión. Mientras la marcha de su auto era cada vez más lenta en las calles vacías, empezó a recorrer mentalmente el día que ya estaba terminando. La secuencia era inmediata. La mañana fría que amenazaba lluvia, la llegada al hospital atestado de personas con barbijos, su cambio de ropa, el delantal blanco, los enfermos para entubar, un día normal en la misma anormalidad. Siguió su camino hacia el barrio donde vivía cuando de pronto recordó que esa mañana, en uno de los pasillos del hospital, un anciano con impermeable, barbijo negro y un libro bajo el brazo le dijo: Cuídese, doctor. Hágame caso. Cuídese. Cuídese le sonó en ese momento un consejo paternal. Ahora, una amenaza velada. Luego de dar varias vueltas hasta estar seguro de no ser seguido por alguien, llegó al barrio de monoblocks. Estacionó el auto, subió las escaleras en la oscuridad y llegó al pequeño departamento de un ambiente que le habían prestado para aislarse de su familia. En la puerta había un papel pegado con cinta adhesiva que decía: Andate del edificio, pendejo. Vas a contagiar a todos. Un mensaje más. Un nuevo anónimo que arrancó con furia. Entró al departamento, retiró su barbijo, cambió sus ropas y la primera acción fue llamar a Cecilia, su esposa, que con sus dos hijos estaba viviendo en casa de su madre, lejos de allí. Había tenido contacto con ellos hace una semana, en una visita disparatada, queriendo dar rienda suelta a los abrazos contenidos. Su hija menor había tenido algo de fiebre en el día de ayer y no podía sacar de su cabeza la posibilidad de haberla contagiado. Con miedo, preguntó a su mujer cómo seguía todo. La fiebre continuaba. 38 tiene, no se siente bien, está decaída, dice que le duele la garganta. Le contó lo de la amenaza, pero no hizo referencia a lo de la bala. Y minimizó todo diciendo que seguramente sería una broma de mal gusto. Al cortar, casi instintivamente se acercó a la ventana. Cuando la abrió, miró hacia abajo. Y allí estaba su auto. Brillante. Lavado por la lluvia que continuaba. Solo se escuchaban los ladridos de los perros. La sirena de una ambulancia. Y tambores lejanos que parecían de una macumba. cenó una vianda de pescado hervido con papas que se había traído del comedor del hospital y retomó la lectura del primer capítulo de La Ciudadela, de Archibald Cronin. A las 12 de la noche sonó el teléfono y era Cecilia, que le explicaba que la hija seguía con fiebre. Tiene fiebre un poco alta. Recién se la acabo de tomar. Luego de tranquilizarla, le pidió que la controle, pero que no se le ocurra llevarla a una guardia. Ella prometió volver a llamarlo para pasarle la evolución. Luego de 2 horas, un nuevo llamado. Nadie contesta. Solo una respiración forzada de alguien que no se decidía a hablar, hasta que cortó. La culpa, el miedo y el cansancio se le mezclaban como un torbellino en su cabeza. Siguió leyendo en la espera del llamado de su mujer. Aún le faltaba leer 2 hojas para terminar el capítulo cuando volvió a sonar el teléfono. Cecilia le explicó que la fiebre había bajado y que su hija ya no tosía. Entonces se durmió con el libro sobre el pecho. Soñó que la puerta del departamento se abría repentinamente. Detenida en el marco estaba Cecilia, que hacía pasar al viejo del impermeable negro del hospital. Ya sin barbijo, el anciano era el doctor Edward Page de la Ciudadela, que venía a reemplazarlo como médico. Él era Andrés Manson, el protagonista de la novela, que no estaba en condiciones de seguir trabajando porque hace unos días había tenido un derrame cerebral que le había dejado medio cuerpo paralizado. Edward Page, sin mediar palabra, apoyó sobre la mesa el libro que traía bajo su brazo y sin dejar de mirarlo, extrajo un arma de sus ropas y apuntó a su cabeza. En el sueño, el estruendo exagerado del disparo lo despertó. Eran las 3 de la mañana. Afuera solo se oían sirenas lejanas. Y con la luz encendida, se quedó dormido nuevamente. A la mañana siguiente llamó a su mujer. Su hija dormía plácidamente, ya no tenía fiebre. Corrió las cortinas de la ventana y los primeros rayos del sol penetraron hasta su alma. Mientras desayunaba, tomó el libro de arriba de la mesa y siguió leyendo La Ciudadela. En el libro, Manson, un médico joven como él, llegaba a un pueblo minero para reemplazar al doctor Page. El cambio de roles en el sueño le hizo lanzar una carcajada. Se vistió, bajó apresuradamente las escaleras y se dirigió a su auto en la entrada del monobloc. Cuando llegó, miró el techo del mismo y no quedaban huellas de una amenaza. Entró al vehículo y buscó la bala en la guantera, entre documentos, un manual ajado por el tiempo y una pequeña muñeca de su hija, pero no lo encontró. Entonces emprendió el camino hacia el hospital. Un par de vecinos de la vereda enfrente lo saludaron con aplausos. En las calles había más movimiento que otros días. Puso música en la radio y sonaba La Vie en Rose con Louis Armstrong. Esteban sonrió, aun cuando vio de soslayo que en el piso del lado del acompañante, el proyectil iba y venía al compás de la música. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom, and when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Excelente, la gente de Casa Radio, cómo este cuento nos lleva para esos momentos. Y conversábamos y la razón por qué

Entonces, con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, me cubrió desigual el cuerpo. Así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria, sin cuidado. Y aparecía avergonzado en la luz del cielo, apestando. Así mismo tenía que ser, afirmó el patrón. Continúa, o todo concluye allí. No, padrecito mío, señor mío. Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos los dos, ante nuestro gran padre San Francisco, él volvió a mirarnos también nuevamente, ya a ti, ya a mí, largo rato. Con sus ojos que colmaban el cielo, no sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria, y luego dijo, todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes está hecho. Ahora, lámanse el uno al otro, despacio, por mucho tiempo. El viejo ángel rejuveneció a esa misma hora. Sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. Bueno, muy bien. Tremendo cuento, la verdad. Agradecemos mucho a quien lo comparte porque, si no me equivoco, es la propia voz de José María Arguedas, lo cual lo transforma también en un documento muy importante. Pero el giro que le hace, ¿verdad? La reivindicación, la simetría, a mí la verdad que me encantó. Bueno, les recuerdo que estamos en esta noche, que estamos aquí en el Estudio México del Camino, y es un estudio donde el ritmo es otro, donde el decir es otro, donde, bueno, las palabras quedan como un poco más suspendidas, ¿verdad?, acá en el aire. Y nos gusta que así sea. 099-644-233 es nuestra línea de comunicación. Y realmente si preferimos y quisiéramos que fuera un torrente de comunicación con mucha ida y vuelta y con mucha construcción colectiva de este espacio. Cuando nos alcanzan obra propia o cuando nos alcanzan obra que les gusta para compartir, nos damos cuenta enseguida que el mensaje se entiende y el mensaje se comparte. Bueno, vamos a avanzar. Ya habíamos hecho este experimento hace tiempo y ahora queremos volver sobre algunos textos que tienen que ver cómo se generan las canciones populares, ¿no? En el entendido de que justamente esas canciones luego nos representan y las cantamos y dicen por nosotros y bueno, de muchísimas maneras, congeniando música, contexto, representan a comunidades enteras. En este caso llega León Gieco y su Solo le pido a Dios, y nos va a ir contando despacio y en un programa y en otro cómo surge, por qué surge y bueno, cómo fue creciendo esta enorme canción Solo le pido a Dios. Así que adelante, León Gieco. Mezcla de rockero rural y folclorista urbano. Un juglar experto en el mapa musical argentino, artesano de un puñado de himnos. Coherencia hecha vida y canción. Hoy, encuentro en el estudio con León Gieco. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. En un libro, en un niño, en un cine o en un... más se reivindicó Charlie fue, para mí, en una cosa personal, fue cuando en este mismo estudio en el cual estamos, sí. Yo había tenido que grabar un disco en donde él había grabado también Las Dulces Promesas, ¿te acuerdas? Las dulces promesas sufren el viejo pretexto. Había grabado con él y bueno, había hablado con Dino Saluzzi, había hablado con Jorge Cumbo o el Negro Rada y qué sé yo. Y había ya terminado, estábamos mezclando el disco y llega Dino por equivocación. Lo había llamado Lito Nevia, en realidad, para ir a grabar. Y él se confundió, o la hija, no sé quién, y vino acá, a Ion, porque ella sabía que yo había estado grabando acá con él. Entonces viene, hola, vine a grabar. Dice, pero Dino, yo no te llamé. Le digo, ya terminamos de grabar. No, no tenemos más nada de grabar. Y le dije, bueno, mirá, sabes una cosa, Dino, yo tengo una canción que no va a ir al disco, porque me parece un plomo, está toda repetida. Venía acá, la tocamos, viste, y era... Solo le pido a Dios que el dolor no me sea. Y entonces la tocamos en vivo, la graba Milka Gilaver allá en aquel estudio, el mismo estudio que estamos grabando acá. A Milka, otro programa. Claro, entonces cuando terminamos de grabarla, dice, ¿por qué no escuchamos la canción que hiciste con Dino? A ver, porque no la escuchamos nunca. Bueno, dale, ponela. Ponemos play y justo abre la puerta Charlie, eran las 2:30 de la mañana. Era un flaco, estaba deambulando por los barrios, ¿viste? Sí. Como generalmente hacía Charlie. Buscando acción. Buscando acción, exactamente. Entra Charlie, abre la puerta y justo pone play a Milka Gilaver y empieza a sonar el tema y Charlie se queda así. Todo el tema con la boca abierta, escuchando que había un bandoneón, ¿viste? Y a él le llamó mucho la atención del bandoneón. Termina el tema y dice, es genial esto, dice Charlie. Nosotros nos miramos diciendo, bueno, si Charlie dice que es genial, ¿por qué no lo ponemos aunque sea de bonus track? Claro, el último. Aunque sea de bonus track, de regalo. Así que hicimos toda la cinta del disco y Solo le pido a Dios, fue así como quedó, grabado en vivo, de bonus track. Último del lado B. Último del lado B. Último del lado Exacto. B. Exacto. Entonces, cuando le vamos a llevar la cinta a Néstor Selasco, que era el presidente de la compañía, escucha toda la cinta y cuando escucha Solo le pido a Dios, dice, ¿cómo el bonus track del lado B? Este es el lado 1, número 1 del A1, lado 1. Claro. A1. Y lo pone de A1. O sea, ya empezó a subir ahí el tema, ¿viste? Y fue lo que fue Solo le pido a Dios. Así que Charlie, hablando de sus reivindicaciones, esa reivindicación de él quedarse a escuchar Solo le pido a Dios, para mí fue muy importante, realmente. Fue uno de los que permitió que esta canción sea tan conocida, ¿viste? Uno no es que compone un himno. Vos compones una canción, después la gente la elige. Está traducida al ruso, al hebreo, al sueco, al francés y tiene un éxito increíble. Y hay como, creo que hay como 300 o 350 versiones de Solo le pido a Dios. Las canciones definen como ninguna otra expresión del arte popular un espacio simbólico, el que guarda las claves genéticas de la cultura. Ellas llegan a nuestros corazones y por algún motivo indescifrable, algunas se quedan para siempre. ¿De dónde vienen las canciones? Estamos en la búsqueda. Queremos saber cómo se produce el paso desde la soledad del creador en su casa hacia ese otro momento mágico. Cuando la gente toma la canción como bien de uso espiritual para acompañar los días de su vida y la convierte en cultura. El primer archivo audiovisual de la canción popular argentina se llama ¿Cómo hice? Todas las mañanas la vida empieza a andar, gira en el espacio atómico de nuestras ilusiones. Es el mundo humano. Abrazos, gritos, besos, fusiles de sangre. Y el ruego a Dios. Le pedimos a Él desde el comienzo de la historia. Rezamos en iglesias, sinagogas, mezquitas, tequias y en todos lados. también cantamos. ¿Una canción es una forma de plegaria? Quizás. Un día de 1978, un león joven venido del campo escribió una canción en forma de plegaria y nos recordó lo mejor del espíritu humano. Se llamó Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Entonces el primero que se la canté fue a mi papá. Ah, ¿le cantaba los temas sí, de tu viejo? Sí, porque mi papá era mi inspiración, ¿viste? Mi papá, él se murió de alcoholismo, pero durante su juventud, yo era chiquito, y él cantaba en la Orquesta del Pueblo, en Los Provincianos se llamaba. El antecedente más importante era mi papá que cantaba, mi mamá que era una buena baterista, porque un día subió a tocar la batería, bueno. Y tocaba bárbaro la batería, y la otra influencia que yo tenía, que me acuerdo que mi mamá, cuando yo vivía en el campo, yo vivía hasta los 5 años en el campo. Y me acuerdo de estar en esas sillitas con mesita, sentado ahí con un platito de comida, y mis abuelos reunidos con otros abuelos que habrán tenido menos que mi edad ahora, comiendo una comida italiana que se llamaba bagnacauda, tomando buen vino y después poniéndose a cantar canzonetas italianas a 3 o 4 voces. Eso era realmente maravilloso, lo bien que cantaban. Mi papá cantaba en Los Provincianos y cantaba, se vestían con ropas rápidas y tocaban Si Adelita se fuera con otro, unas rumbas. Pero después se iban al camarín, se vestían de traje y corbata y cantaban tango, todos los mismos. Los que tocaban las 2 acordeones eran 2 bandoneonistas, el que tocaba el bajo era el mismo, el baterista también marcaba la batería con el tango, ¿no? Entonces mi viejo cantaba tango. Él me incitó mucho a venir a Buenos Aires porque para él era como que yo iba a seguir su carrera. Era una prolongación de él. Entonces, cada cosa que salía yo se lo mostraba a mi papá, ¿viste? Yo me iba con era como el que te daba el... Sí, salía un disco mío, por ejemplo, entonces yo lo agarraba a mi viejo con el auto, nos íbamos al medio del campo. Yo tenía un grabador que se separaban los 2 parlantes, entonces lo ponía en el piso y los 2 parlantes lo ponía en el alambrado. Nos hacíamos un asadito y yo le mostraba el disco a mi viejo a ver qué opinaba. Y cuando le muestro Solo le pido a Dios, me dice, esta canción me parece que puede recorrer el mundo, ¿eh? Me dice mi viejo. O sea que era un capo. Y se dio así, ¿viste? Fue como una bendición, ¿viste? Incluso yo amenazaba todo el tiempo a los 14 años de que me iba a Buenos Aires. Y me dice, vi a un grupo que se llama Almendra, yo quiero ser así. Yo me paro enfrente del Canal 13 y lo espero a Pipo Mancera y le digo, Pipo Mancera, yo canto, tómeme una prueba. Yo todas esas ideas tenía. Pero mi papá me decía, a mí me parece que vos tenés que estudiar bachiller, tenés que estar preparado para ir a Buenos Aires. Y en un momento me dijo, yo creo que vos tenés que estudiar inglés y estudiar mecanografía. Y así fue. Estudié inglés y estudié mecanografía y el primer trabajo que tuve fue en Trasradio como telexista internacional. ¿De dónde surgió la idea de la letra? O sea, vos tenías un rudimento musical primero, ¿sí? Sí, yo tenía la melodía, ¿no? Tenía... Y sobre una misma melodía compuse todas las estrofas. Y la letra era más o menos cosas que iban pasando en el momento. Por ejemplo, la primera es... Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Es como una letra, una parte personal, digamos. O sea... Esa mano de andar y andar y hacer algo por alguien, ¿viste? Creer en la solidaridad, creer en la amistad, en la lucha, digamos, claro. Una cosa personal. La próxima es, solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. No te olvides, habíamos pasado por la época de la época de la AAA, que fue una época nefasta, claro. Donde ya había 2.000 muertos. López Rega, el fascista y asesino más grande que tuvimos, le ganó a Perón, lo puso a la derecha a Perón. Perón rechazó a toda la juventud. Se ve la juventud cuando se va de la casa de la plaza y son los desaparecidos de hoy, porque fueron las personas que se fueron a Montonero y a ERP. Y fue como una traición. Entonces ya veníamos pasando por esa época cuando de pronto nos empezamos a comer la dictadura militar. Así que solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla. Eso de que no me abofete en la otra mejilla es como una cosa medio anticatólica también, ¿viste? Porque siempre como la cosa católica es poner la otra mejilla, ¿viste? Esta no es poner la otra mejilla, claro. ¿Viste? Me parecía que la letra decía algo, uh-huh, en especial que se manifestaba en contra de la guerra. Y este disco salió y funcionaba. En un momento me llega alguna noticia de alguien que me llamó por teléfono, no me acuerdo quién, de la compañía, que me decía, solo le pido a Dios, no le dimos difusión por la censura y qué sé yo, pero le está empezando a cantar la gente en las calles, avivando en contra de la dictadura militar. Y dije, bueno, estamos en peligro realmente, menos mal que estoy viviendo en Los Ángeles, ¿viste? Cuando volví, en el año 80, volví porque no tenía más plata, volví clandestinamente. Claro, no estaba prohibido yo en la aduana, digamos, ahí en los registros. Estaba prohibido, amenazado por teléfono, digamos, y las canciones prohibidas, no podía actuar por radio ni por televisión. Entonces llamé por teléfono a Melgarejo, que era mi madre, y dije, conseguime algunas actuaciones clandestinas porque no tengo qué comer. Entonces Melgarejo me dice, mirá, si venís para acá, yo te puedo conseguir algunas actuaciones. Así que yo en el año 80 volví. Una de las actuaciones que hice fue para la Universidad de Luján, porque los militares la cerraron a la Universidad de Luján diciendo que era una universidad subversiva, que los profesores eran subversivos, se tomó mal. Así que yo toqué a beneficio de los profesores. Eso me costó que me vengan a buscar y llevarme al primer cuerpo de ejército, y el general Montes me esperó parado en su escritorio. El tipo sacó un arma del escritorio, del cajón del escritorio, me apuntó. No. Y me dijo, la próxima vez que vos cantes ese tipo de canción, yo te voy a reventar la cabeza. Retírese ya de acá. Cuando yo me voy, cuando agarro el picaporte de la puerta para abrir, me dice, Gieco, usted a mí no me conoce, no me vio nunca. Y me fui. Solo le pido. Hasta que llega el año 82, que viene Mercedes Sosa, época de Galtieri. Y ahí tocamos por primera vez Solo le pido a Dios, en el concierto, en el ópera que hace Mercedes con muchos invitados. Y uno de los días de los invitados era yo, y tocamos Solo le pido a Dios y fue una versión gloriosa. A los 6 meses de que sale el disco ese, estalla la Guerra de Malvinas. Y así Solo le pido a Dios se convierte en el himno por la paz de la Guerra de Malvinas. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Toda plegaria es una mochila que transporta esperanza. Vos hablás de que hay una parte que es anticlerical, pero vos estás diciendo solo le pido a Dios. Y en realidad pensaba que tu canción, de alguna manera, es un formato de plegaria, y me da la sensación que hay ciertas cosas en las reuniones colectivas, como podría ser cuando hay músicos tocando y la gente canta en comunión, que eso está reemplazando ese sentimiento interno de la gente de necesitar expresarse hacia lo trascendente, que por ahí no lo encuentran más en esos ámbitos dogmáticos, ¿no? Bueno, gracias por el análisis. En las dudas y temores profundos le pedimos a Dios o a quien ocupe su lugar, buscando los signos ocultos del destino. ¿Será la música un camino directo a lo trascendente? Cuando yo lo canto y la gente lo canta también, es como que estamos mancomunados, ¿viste? Es como una comunión que estamos pidiendo algo, ¿viste? Pidiendo para que el dolor no nos sea indiferente, estamos pidiendo para que la guerra no nos sea indiferente, para que la traición no nos sea indiferente, para que el futuro no sea indiferente. O sea, estamos pidiendo para que la injusticia no nos sea indiferente. Es una plegaria. Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Que el dolor no me sea indiferente, caricia, después que una garra me hará deshacerte. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte. Tenía que ser Mercedes Sosa en esta versión que el propio León Gieco la indica como su preferida, por eso así lo hicimos. Pero bueno, pasados de tiempo, me gustaría volver como siempre sobre la ficha del programa del día de hoy. Abrió el programa Diego Bonjour con Anímate. Luego José Ramón Mediza, claro, nos recitó del propio Diego Bonjour, Esperándote. Luego vino Lucía con Ayer, Hoy y Mañana. Luego estuvo Alejandra Pizarnik y fueron los versos 4, 5 y 6 de El Árbol de Diana, muy impresionante. Luego vino la sección de cuentos con Casa Radio y La Amenaza, un cuento de Osvaldo Santoro en la voz de Juan Minujín. Luego estuvo José María Arguedas, leído por él, El Sueño del Pongo. Luego entramos en el área de Solo le pido a Dios, ¿verdad? primero fue una entrevista o el comienzo del programa Encuentro en el Estudio con Lalo Mir, y ahí León empezó a contar, y luego del programa de Emilio Del Guercio, músico, investigador, integrante de aquel grupo de Almendra con Spinetta, que tiene esta saga de programas donde, bueno, investiga y le pregunta a los propios autores cómo hice, y ahí nos da la oportunidad de meternos en ese mundo tan creativo, ¿verdad? Y tan fermental, tan contagioso de todo lo que hay por hacer. Bueno, ya en plan de despedirnos, recordarles que esta noche es un acuerdo fraterno de Ecos Regionales desde su suplemento literario, Audeflo, la Asociación de Artistas Unidos de Flores y del Camino 94.3. Por supuesto que ha sido un gusto, les espero. Envíen comentarios del programa, envíen obra, envíen sugerencias al 099-644-233. Por supuesto que ha sido un gusto, disculpen lo extenso del programa de hoy. Nos encontramos, nos escuchamos, nos sentimos el miércoles que viene. Chau, chau, chau. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.